organismos nos junten, nos permita que renazca la esperanza, permita que la creatividad social tal vez pueda volver a expandirse, permita la generosidad de todas aquellas formaciones políticas que tienen el deber de disolverse en el interior de este tipo de movimientos y no al revés. Esperemos que ese problema no lo tengamos, porque de lo que se trata es justamente de crear las condiciones para el encuentro. Quien esto no lo comprenda, probablemente no está entendiendo nada de lo que viene ocurriendo. Y si lo que viene ocurriendo no tiene la dimensión que algunos suponemos, bueno, pues nada, no ocurre nada. Otra vez lo hemos vuelto a intentar, como otras tantas veces. Pero merecería mucho la pena que en lugar de mirarme algunas caras con escepticismo, se entendiera lo que estoy diciendo, porque es la clave para que todos nos sintamos partícipes por disueltos en este tipo de procesos. Se me ha encargado algo profundamente difícil, es entender, lo podríais leer literal, pero para ganar más tiempo, ¿qué relación hay en el proceso histórico de producción de la ciudad de Málaga entre el capitalismo y la producción misma de la ciudad? Bueno, esto es un... Llevo semanas dándole vuelta e intentando decir, bueno, escribo, no escribo. Una mera descripción, son 40 páginas. Una mera descripción. Y claro, no es posible hacerlo, y menos aún en las condiciones que al final hemos llegado. No. O sea, yo he intentado hacerlo en un bosquejo, porque lo que no estoy seguro es que pueda resistir mucho más tiempo a un debate. Mi propuesta es que lo volvamos a hacer en otro momento. Pues claro, lo que se me plantea para mí no tiene un gran valor volver al análisis histórico que ocupe casi todo el tiempo y el espacio y obviar los problemas contemporáneos, los de hoy. Eso tiene un valor, pero muy relativo. Y además soy incapaz de discernir qué huellas están realmente presentes en el proceso, en la actualidad, como herencia de un proceso largo de construcción de la ciudad capitalista, que en Málaga, en términos simbólicos, simplemente simbólico, porque si no me tendría que ir a los flujos económicos de la Málaga nazarí, el papel de los genoveses, o sea, un asunto no peñazo, pero que no tiene gran valor. Pero el asunto en Málaga arranca con un proceso absolutamente extraordinario por... justamente porque solo afectó a tres grandes ciudades, a tres ciudades españolas. Y en Málaga lo hizo con una intensidad, o sea, con una escala que probablemente supere al de Barcelona. Me estoy refiriendo a una ciudad como la nuestra, que dispuso históricamente de un proceso de revolución industrial que condiciona la forma, la infraestructura, incluso el asunto de la desigualdad, ¿no? A lo largo de muchos años, probablemente hasta los años 80, la ciudad no se libera de las herencias de la ciudad industrial. Previamente a todo esto, y lo siento muchísimo, habría que decir, si hablo de la ciudad capitalista, previamente debería hablar de qué es la ciudad. Y seguramente también qué es la economía inmobiliaria. Pero fíjense entonces ya en qué situación nos introduciría más. Yo estoy absolutamente en contra de la divulgación. Eso de producción de textos para supuestos tontos que reciben los textos, que lo hagan las redes, que lo hagan las televisiones, pero yo no lo hago. Los procesos de la realidad son muy complejos y exigen instrumentos capaces de dar cuenta de la complejidad. Y no me quiero dirigir a ciudadanos, a los que desde el principio ya sitúe la posición de, bueno, bajémosle la dimensión, porque no van a poder entender. Cuando se hacen esfuerzos por explicarse, probablemente que se entienda. Entonces, volviendo al hilo en el que estaba, que aparezca un proceso de revolución industrial significa la introducción en un conjunto de variables en la ciudad que aún están casi por definir. Históricamente hemos trabajado sobre ciudades de primera industrialización, sobre patrones muy básicos, sobre todo la literatura marxista, en mi procedencia y también mi asiento, como es lógico, que no explicaban mucho. O sea, el marxismo ha tenido un problema de fondo, que es incapaz de ser algo más que un economicismo otro y en parte la otra cara de la hoja. Esto lo contó un gran marxista español como fue Manuel Sacristán. O sea, que no estoy acudiendo a ninguna heterodoxia. O sea, el marxismo nunca ha entendido la ciudad como un espacio específico. Fíjense, si aparece la máquina de vapor, y la máquina de vapor se aplica a los procesos productivos y también a los procesos de transporte fundamentalmente, aparece un nuevo tiempo social, directamente. En Málaga las mujeres que trabajaban en la ferrería y en la industria malagueña inicialmente, la máquina de vapor que permitía el movimiento continuo de los telares, la llamaban la máquina del diablo, porque no tenía fin, no tenía tiempo. Entonces, el problema, lo tengo que decir muy lentamente, es de sincronización entre máquinas y hombres. Ya no es solo un problema de plusvalía, es un problema de creación de una nueva temporalidad que tiene carácter reversible si la podemos transformar. Y esto es muy importante de cara a los modelos que pudiéramos estar apoyando hoy. Esto es una pincelada, nada más. Me hubiera gustado poder hacerlo más y creo que tal vez habría que hacerlo más en el futuro, porque mi regañina no es nada más que una regañina que se tiene que entender. ¿En Málaga qué ocurre? ¿Sobre qué plano se opera? Bueno, se opera sobre una herencia que es la ciudad de fines del 18, que conocemos muy bien, por múltiples razones, documentos, etcétera, mal estudiada todavía. No conocemos fenómenos de fondo, que son los que ahora nos interesan más, en estos modelos, o en esta idea de comparar patrones de ciudades, que es la que estamos pues, muy implicados en la investigación internacional, sobre todo en los países, de los países que en este momento siguen utilizando un determinado instrumental analítico, sobre todo Latinoamérica, que es la más avanzada en estos momentos en análisis de tipo profundo no economicista. Cuando digo no economicista me refiero a que lo económico no sea lo que nos piense, sino que seamos capaces de pensar sin lo económico, con lo cual no me vayan a entender mal. No estoy diciendo que aquello que pensemos sin lo económico después no haya que volverlo a traducir, pero es que lo económico no se convierta en barrera. Hasta después eso ya ha pasado de aquí. Ya pues, miren, no piense esto, porque eso económicamente no va a ser viable, mis cuidado. Déjame pensar y después veré si soy capaz de convertir todo esto en un instrumento. Bueno, esa ciudad del 18, que tal es la primera idea de lo que Nico me sugería, es la diferencia social no tiene raíz espacial, no se expresa espacialmente. Si podíamos encontrar palacios, residencias de comerciantes en todo el mapa de la ciudad, que es un mapa muy fácil, hay un casco histórico relativamente amurallado, una periferia al oeste formada por la Trinidad, que es un barrio agrícola, y el Perché, que es un barrio preindustrial, o sea, donde hay talleres, ¿no? Al norte hay un barrio alto, justamente porque está subiendo las curvas de nivel de la arcilla expansiva que es al norte de la ciudad, las Lagunillas, cuya toponimia ya lo explica todo, el entorno de... Bueno, he dicho la Lagunilla y la Victoria, si podría ser, después ya habría matices. Y esos barrios responden a una lógica de los cuartones, es decir, hay una división desde el principio de la ciudad, de la ciudad se castellaniza, con cuatro parroquias. Y esas cuatro parroquias definen umbrales de ocupación que tienen que ver con diferenciaciones sociales, pero que no son tan claras como después lo van a hacer. Sobre ese mapa del 18, de final del 18, la industrialización opera del siguiente modo. En el patrón malagueño, no en un patrón tipo Manchester, un patrón como Mannheim en Alemania o un patrón como Chicago en Norteamérica, ¿no? Opera transformando el tejido existente, no ampliando la ciudad, sino transformando el tejido existente mediante intervenciones de renovación, remodelación, y produciendo ensanches muy leves, fundamentalmente al oeste, aunque no exclusivamente. Y eso incluye esto que ahora se llama Soho, pero que se llama en realidad ensanche de la Alameda. Después hablaré si no me va a dar tiempo, ir controlándome, pero... En ese momento, cuando aparecen las diferenciaciones sociales, al oeste, sobre todo en la línea litoral, se van a instalar las fábricas. Con una densidad de instalación, tampoco la puedo describir, probablemente única en el país. Yo decía que la comparación con Barcelona es de términos de escala. Desde el punto de vista de la escala, la industrialización malagueña tiene una mayor intensidad que la industrialización catalana. Por ejemplo, asentada en dos sectores clave, que es el textil confección y que es la industria siderometalúrgica, pero también con un gran desarrollo del alimentario, bueno, y otras múltiples instalaciones fabriles. Por lo que yo estudié, probablemente la industria era capaz de generar en torno a 45.000 empleos. Fijaros qué locura. Es una cosa de loco. Entonces, en el oeste es donde se formaliza el espacio industrial, donde se van a implantar las grandes infraestructuras que convierten a Málaga en una ciudad moderna en términos de la época, el ferrocarril. Un poco más lentamente, la conexión ferrocarril con puerto, que es absolutamente clave para el desarrollo. Esto tiene que ver con disponibilidades de recursos de agua, pero ahora seguramente no viene el caso. En la Malagueta surge otra área industrial. En Málaga no hay nada que tenga que ver con la pesca. Los pescadores están en el barrio de San Juan cuando están, o están viviendo en el barrio interior de la Alcazaba. No están en otro lugar. Y cuando lo digo con absoluta seguridad, porque es que me estudié los padrones, uno a uno. Estuve viendo a la población persona a persona, porque no había nada informatizado ni nada que se le ocurriera. Bueno, este patrón va a quedar prefijado durante tanto tiempo que, por ejemplo, cuando Arrese hace su célebre discurso por la radio, una vez que Málaga es ocupada, habla de las dos ciudades. Pero también es una geografía imaginaria. Al oeste, en Trinidad Perchel, viven los cabezas pequeñas. Estoy hablando de Vicente Montes Martínez, médico de la época, que hace la primera topografía y que, utilizando ciertos conocimientos de la época, pues define a esos trabajadores proletarios justamente como los pequeños, cabezas pequeñas, incapaces de llegar a la altura de la burguesía y la nobleza, que eran los que sí tenían una cabeza mayor, un cerebro mayor y unas características faciales determinadas. Eso ya prefigura toda la historia de Málaga. Recientemente. Al oeste, las poblaciones populares. En el centro, la burguesía. Al este, la expansión como huida de la ciudad de la burguesía. Desde pronto, pero con después sucesivas intensidades. De ahí que históricamente, vivir en Málaga para determinados sectores significaba vivir al este. Esto explica todas las expansiones posteriores. Aún hoy, ya menos. Pero aún hoy ahí existe esa presión. ¿Cuál es la tensión, la tendencia? Bueno, los barrios del oeste, aunque no exclusivamente, son los barrios de algo que se ha olvidado radicalmente en la investigación. Y es que el obrero no era solo alguien entendido desde el marxismo como el que va a adquirir conciencia de una determinada situación, sino que es el creador de una cultura específica. Son las culturas populares, las culturas proletarias. necesaria en el interior de los barrios de las grandes ciudades europeas. Esto es lo que no conocemos, lo conocemos escasamente. Y es muy importante porque son sistemas de redes que además se apoyan en valores simbólicos, en producción de fiestas populares, en, por ejemplo, el papel del flamenco, que en Málaga no ha sido estudiado, sobre la base del soporte habitacional que ha dominado Málaga hasta todavía no hace tantas décadas, que es el patio de vecinos o corralón, que sería otro lugar para 10 conferencias, donde se explica justamente el corralón como un lugar de interacción particular que permite la difusión tanto de la cultura popular como de las ideologías de tipo progresista. O sea, llega un anarquista y cuenta la buena nueva en su corralón y al día siguiente hay varias familias, bueno, los corralones no son homogéneos, varias familias que son anarquistas. O cuando llega el abuelo a Málaga, una taberna del Perchel, y funda el Partido Socialista. Justamente el Perchel será el barrio socialista y después el barrio donde surgirá, en el proceso que todos conocen, el Partido Comunista. O sea, el oeste como un lugar clave de una cultura, de unos modelos de segregación, que no creo que me pueda referir a ello, porque la gente no entraba al casco histórico. No solo no entraba, sino que no podía entrar. Hay las imágenes del primero de mayo que son emocionantes, a quien todavía se pueda emocionar con esto, y no por razones ideológicas únicamente. Pasando el puente, los primeros obreros organizados con sus banderas rojas reclamando unas mejores condiciones de vida. Bueno, ¿qué hace la burguesía? Pues entiende rápidamente el corralón como un problema. Como un problema que además es muy bien filtrado por un arquitecto muy inteligente que además era progresista, llamado Juan de Pomuceno de Ávila, e inmediatamente se genera la mayor promoción de vivienda obrera de Europa, privada me refiero. Son las 1.300 viviendas del barrio de Welling. Hombre, era un programa para transformar la ciudad donde domina el corralón como lugar de difusión de lo social en una ciudad donde no dominan las técnicas de lo gubernamental y del control obrero. No lo puedo explicar, pero así fue ello. Tengo un libro hecho sobre eso, se llama Unifamiliares contra Corralones, pero con un nivel, me refiero no al libro, sino al análisis de la clase dominante a través de sus técnicos de una calidad absolutamente extraordinaria y resuelto en una espacialidad. O sea que se va rompiendo la ciudad heredada donde no estaban estas diferenciaciones. Si aludimos a la reforma interior, la calle Lario no es solo la calle Lario que conocemos, es un proceso que llamaríamos de gentrificación, de intervención, que demuele lo existente y transfiere la población o a la segregación vertical, es decir, habitar en los pisos superiores, o los transfiere a otros lugares de la población. O sea que se va prefigurando una ciudad con notables diferenciaciones, con culturas diferentes, con culturas radicalmente opuestas. El conflicto es descarnado cuando surge. ¿Qué heredamos? Que le damos, yo creo que como mínimo hasta mediados de los 70. Al oeste, los técnicos procuran que haya una expansión al oeste, pero Málaga no llega nunca a formalizar un ensanche real al oeste, aunque tiene con Barcelona y Madrid el primer plan de ensanche de este país, lo cual explica el nivel tan alto de aquella burguesía y de sus técnicos. No estaban alejados, estaban justamente perfectamente integrados en las tendencias internacionales con un conocimiento incluso exhaustivo de las exposiciones mundiales de vivienda, de las técnicas analíticas que había que aplicar para detener la quiebra de la salud. Lo que pasa es que cualquier explicador es problema del agua, la fiebre amarilla, no puedo, porque quiero dar un salto rápido. Bueno, el siglo acaba con un deterioro relativamente importante de aquella industrialización, pero un ciclo de recomposición de la industrialización. Tengamos claro, Málaga no pierde su industria hasta finales de los años 50. Hay documentación absolutamente expresa, propuesta de la Comisión Provincial de Urbanismo, que nunca al final me he animado a publicarla, pero que merecería la pena. O sea, cuando la gran burguesía malagueña, que funciona, por supuesto, con una casta, que diría ahora Podemos, ¿no? La económica, la política, decide que el modelo va a ser el turismo. Y que, esto es literal, y que lo industrial tiene que tender a desaparecer. Eso cambia. Empieza el traslado de fábricas del oeste a la expansión del Guadalhorce, que es donde se implantará Intelorce, etcétera, etcétera. Esto lo pueden recordar ustedes perfectamente. Pero claro, en el inicio del siglo, donde Málaga hace una reconversión industrial importantísima, que tiene ciclo asociado a la Guerra Mundial, tampoco lo puedo contar, ¿no? Comienza a producirse un análisis del problema de la vivienda como problema central y su problema social. Pero pues todavía no había ocurrido la separación entre vivienda y conocimiento de la salud, que algo que ha vuelto ahora. Ahora tenemos nueva legislación que vincula este tema de una manera radical para que pueda haber política preventiva. O sea que urbanismo y salud han estado históricamente ligados. Hay un momento en que esto se sumerge y vuelve a emerger con la legislación última de la Junta, que ni la propia Junta conoce ni aplica, evidentemente. Bueno, pues en los años 70, en el primer tercio del siglo XIX, Málaga se convierte en un lugar de gran atracción demográfica. Ya lo había sido. Por vaciamiento, sobre todo del mundo rural, empieza a concentrar esa población y se dispara el problema de la vivienda. Había sido estructural, porque el capitalismo no puede producir otra cosa que déficit de vivienda y vivienda de escasa calidad. Málaga funciona, domina la infravivienda, pero en aquel momento comienzan a aparecer también los procesos chabolistas. Lo que pasa es que no tenemos todavía este asunto estudiado. Es como si fueron, me refiero en el sentido de su progresión histórica. ¿Qué momento emerge? ¿En qué momento aparece? Aunque no es el fenómeno determinante que aparezca, después lo retomo. Los determinantes son las condiciones de infravivienda. También en aquel momento surgen dos claves de la planificación urbanística que Nico me decía que aludiera a ella. Uno es el plan de Daniel Rubio, que es un plan que pretende justamente transformar las condiciones de dureza habitacional que dominaban en la ciudad, y el plan de grandes reformas, que es muy interesante porque lo que quiere es producir las infraestructuras que conviertan a Málaga en una ciudad moderna y capaz de realizarse. Cuando le decía antes, la ciudad capitalista es la del tiempo, pero miren, también es la de la conducción y organización de los flujos. Flujos de muy diversa naturaleza, desde los eléctricos, la propia población, el agua, y todo eso se va aprendiendo en un proceso histórico. Y la lectura de todo esto cambia los modelos de lectura habituales de las ciudades industriales. Hay ya un instrumento al principio del siglo XX, que son las políticas de casas baratas. Y Málaga es un lugar pionero en la aplicación de las políticas de casas baratas. Unas realizadas y otras no. Lo que ocurre es que el plan de Daniel Rubio induce ya la producción al oeste de barrios obreros modernos. Es decir, que están vinculados a una trazabilidad urbanística, en unas condiciones de integración en la trama, donde el sistema viario es el eje rector, y hay la propia industrialización, pero también a programas de dotación de equipamiento. Aparecen ahí toda una serie que van desde los guindos a la ciudad jardín. Lo hemos estudiado en este libro que tengo aquí. Lo hemos estudiado concienzudamente. Una parte importante de estos planes no se realizan. Entonces, un salto muy rápido. Ocurre la guerra civil. una vez que pasa la guerra civil. El cuadro que tenemos es dominio absoluto de la infravivienda. Sigue creciendo la gente, la población, pero no crece la habitación. Lo que hay es procesos de desagregación interior de las propias viviendas, o sea, mayor hacinamiento. Lo digo de otro modo, desde que empieza la industrialización hasta los años 40, lo que hay es una densificación del tejido de la ciudad. O sea, sobre el mismo territorio hay cada vez más población y hay mayor presión de lo construido. Esto habría que entonces ir hasta estudiar las parcelas, cómo las parcelas son plásticas, cómo una vivienda de dos alturas, un edificio de altura puede pasar a cuatro. Son toda una serie de procesos que son con tanta rapidez, ya no. Bueno, esa es la posguerra cuando comienzan programas masivos tomando los modelos anteriores. Málaga se rodea de una corona, literalmente, de vivienda autárquica, con un barrio clave. Me refiero por su dimensión, que es Carranque. Pero en realidad, si ustedes recorren desde la playa hasta casi Huerta de la Palma, tenemos esa corona producida con las directas luces de la ciudad falangista. Pero a la vez se está produciendo la colmatación de la por chabolas. Llegan a haber unos 25.000 habitantes de chabolas, que pueden en algún momento llegar a representar entre el 8 y el 10% de la población, una cifra dantesca, con lo cual tienen que empezar a producirse programas. Y hay una cantidad enorme de documentación estupenda, porque los gobernadores civiles y los servicios de Falange envían a Madrid documentos con fotos y otro tipo de cartografías, etcétera, de esta situación de las chabolas, que son los que lo hemos rescatado hace 2 o 3 años y espero que lo podamos sacar a la luz pública dentro de algún tiempo. O sea que en Málaga se cruzan dos situaciones, la infravivienda más el chabolismo, que sería como ya el caso más radical de la infravivienda. La promoción pública de vivienda con el elevado autárquica no fue suficiente, fue muy significativa en términos de escala, pero no fue suficiente. Siguiente salto lo vamos a encontrar en los 70. En los 70, a partir de la producción de la ciudad de tipo poligonal, para que ustedes me entiendan, carretera de Cádiz, donde confluye la iniciativa privada y los propios chabolistas produciendo sus viviendas, que esto está muy poco estudiado, las cooperativas de vivienda. San Andrés y el Nuevo San Andrés son una cooperativa articulada por la Iglesia. A la vez que está produciendo el abandono urbano, las clases medias, altas y altas abandonan el centro y empiezan a colonizar las urbanizaciones del este. Y en algunos casos empiezan a prefigurar el área metropolitana, a Laurín. Están los primeros ejemplos. Con siempre una idea de no acercarse a la costa del sur occidental. En lugar de preferencia en la costa oriental, por razones que conocemos, pero que ahora tampoco vendrían al caso. ¿Por qué les digo esto? Porque ese es el momento en que lo que todavía podríamos llamar ciudad se rompe para entrar en una dinámica de área metropolitana. Es el plan que recibe el premio Nacional de Urbanismo, que empezamos a hacer en el 79 y se finaliza en el 75, el que tiene que dar cuenta de todo un proceso de construcción de la ciudad que no solo incluye las diferencias radicales, sino que incluye las infradotaciones. De alguna manera, el plan del primer ayuntamiento democrático es la mirada sobre la ciudad existente para el análisis de sus condiciones, si quieren ustedes, de reflotamiento. Algo parecido a lo que tendríamos que hacer hoy, en mi opinión. Justamente dejar de producir crecimiento urbano para centrarnos en la ciudad existente y aplicar políticas, con lo cual no solo estábamos ahorrando la sostenibilidad, sino otras muchas cosas. No tengo ni que explicar el dato de vivienda vacía, pero no sería solo por esa razón. Cuando aparece la dinámica metropolitana, ya van a desaparecer las políticas La última es Huerta del Complejo Parga Palmilla, que es una intervención presentada públicamente como proceso de erradicación del chabolismo, pero que en realidad era un instrumento para realojar población de la antigua periferia, entonces ya nueva centralidad. Me refiero al binomio Perchel-Trinidad, aquello que articula y permite la formación de la Alameda, de la Alameda. Bueno, y acabo. A partir de este momento, y en un proceso cada vez mayor, desaparecen, como decía, las políticas públicas y empieza un proceso que es general, es por universal, de vaciamiento de la ciudad construida y de ensanche o de extensiones de la ciudad sobre tipología diversa, que es el que nos explica hoy. Por último, y siento mucho no poder decir más, el tema importante es que si hasta los 70 visualizábamos claramente a la periferia, hoy no es posible. La periferia era una situación casi geográfica, lo que rodea, aunque siempre la hemos utilizado con criterios de unos contenidos. En la periferia están ocurriendo unas determinadas fenomenologías sociales, ¿no? Y hay unas determinadas carencias. Eso se ha roto. Se ha roto porque, entre otras cosas, el propio fenómeno de crecimiento ha generado intraperiferia, es decir, lugares problemáticos en el interior de la trama. Y algo más grave. La periferia, el gueto, tiene una condición estructural en el capitalismo. Esto lo tendría que explicar, pero es mi opinión, hablo de opiniones. Ahora, lo importante no sería que nos fijáramos, para que nos entendamos, en la Palma Palmilla. Esto no digo yo que no sea importante, sino lo que estoy diciendo es que el lugar de análisis es la normalidad. Es en la normalidad, por lo que estoy estudiando, donde se están produciendo las verdaderas transformaciones de signo radical, de signo negativo, en aquellos barrios que tienen una apariencia de no ser problemáticos ni conflictivos, o sea que no son el gueto, pero que están experimentando procesos muy dramáticos. De ahí que los modelos que tendríamos que ofertar son, entre otras cosas, poco lineales. Entre otras, productos de análisis muy concretos de pastillas enormes de ciudad, con independencia de los otros valores que habitualmente vamos formulando. Todo eso sobre la base del derecho a la ciudad, que fíjense, realmente, tal como fue expresado, es el derecho a la belleza. Y que nadie me diga que soy utópico. Es el derecho a vivir en los buenos lugares. Es el derecho a la centralidad. Pero el derecho a la centralidad no es el derecho a utilizar el centro histórico. Es el derecho a que tu sitio sea central. Y el derecho no a participar. Me río de la participación. La lleven los que la lleven en su programa. Es el derecho a la intervención. No creo que el matiz se entiende bien. Lo que vamos a defender, al menos los que estamos en la comisión que tiene que ver con esto, es el derecho a intervenir. Es el derecho a intervenir y poder soñar, con independencia de que es también con sentido común y datos la definición de lo que uno quiere. Basta ya de técnicos diciendo desde aquí o desde allá lo que ha de hacerse. ¿Por qué no le perdemos el miedo a la gente? En todo su sentido. Porque no somos capaces de ir a recoger sus demandas y de trabajar con ellos para que mejoren sus demandas. Y lo digo, esto lo digo sin problema. Es decir, no es que el pensamiento experto se tenga que imponer. Es que el pensamiento experto hoy, si está al servicio de los sectores populares, es un pensamiento para reeducar. Desde abajo, ¿eh? No desde un despacho, desde abajo. Por eso Ganemos será algo si es capaz de generar movimientos asamblearios reales. Si no, será otra cosa igual que la que hasta ahora han venido siendo, pues todos los partidos de la casta. Yo me resumo ya a la foto de todos los integrantes del Consejo de Administración de Caja Madrid y que se salve el que pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que deberíamos tener un día, una tarde monográfica, solo para que Alfredo nos cuente estas cosas de la ciudad. Bueno, pero ahora, a continuación, habla Lola Ruiz. Bueno, yo soy trabajadora social, trabajo en el Ayuntamiento de Málaga desde hace algo poco de 25 años, entonces me han ido pillando, que me dice que no se escucha, me han ido pillando cambios políticos en el Ayuntamiento y con la confianza como ciudadana de que en las próximas elecciones pues siga siendo profesional, pero de otro gobierno que sigan, que planteen como objetivo lo que Alfredo ha venido a terminar, pues con esa idea mi planteamiento es presentar datos que son públicos, que están en la página web del Ayuntamiento y que los profesionales de servicios sociales utilizamos en el día a día, pero que es un servicio público, tenemos que hacer públicas las instituciones y no son cortijos de nadie, sino que están para que la ciudadanía pueda disponer de todo lo que es suyo y es nuestro. Y entonces, en esa línea, era empezar con la página del Ayuntamiento de Málaga, que es un ayuntamiento para todas y de todas las personas, aunque las personas que dirijan ahora piensen que es suyo. Desde servicios sociales, los servicios sociales comunitarios empezaron en España en el año 86 con un decreto en el que se definían una serie de prestaciones que iban a responder a las necesidades de ese sistema público. El Sistema Público de Servicios Sociales tiene identificado cuatro necesidades que son en las que se vertebra nuestro trabajo como profesionales. Una es la necesidad de acceso a los recursos sociales, cuando por motivos personales o sociales no puede acceder a ellos. Para ello está la información y orientación de todos los sistemas públicos de protección social y del sistema propio de servicios sociales en particular. Después atendemos las necesidades relacionadas con la convivencia personal y familiar. Para ello están definidas unas prestaciones básicas que son de apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio. Y en tercer lugar, aquellas necesidades relacionadas con la inserción social, que la inserción social puede ser escolar, laboral o social, propiamente dicha, y para ello hay intervención, prestaciones para resolver esas situaciones de inclusión, de problemas de integración social. Y por último, las necesidades relacionadas con la cobertura de las necesidades de subsistencia. Hoy día es impensable, aunque quieren que vayamos en otra línea, que la salud y la educación no sea pública, y no todas las personas, por el hecho de nacer, tengan derecho a la educación y a la salud, pues por el mero hecho de nacer tenemos derecho a los cuidados, tenemos derecho a la cobertura de las situaciones de subsistencia, como son la alimentación o el vestido, o derechos sociales, como son la vivienda y las que he dicho anteriormente. Nosotros trabajamos en ese marco de necesidades. Empiezo con la página del Ayuntamiento porque, aunque yo trabajo en los servicios sociales comunitarios, sí que trabajo en un proyecto ahora mismo que es nuevo, lleva 3 años funcionando y que nació con el año de la pobreza, el año internacional de la pobreza y la exclusión, que era la creación de un observatorio municipal para la inclusión social. En ese observatorio, lo que está formado por profesionales que venimos de los servicios sociales comunitarios y que trabajamos con herramientas propias y fuentes primarias que nos van a ayudar a radiografiar la ciudad y nos van a ayudar a radiografiar todas las zonas que componen la ciudad de forma desagregada, que son los distritos municipales y otras demarcaciones territoriales, hasta llegar al barrio natural. Entonces, si entramos, porque además aquí, en la era del conocimiento, quien tiene conocimiento accede a recursos y quien no. Aquí están todas las webs municipales, que en el proyecto de Ganemos Málaga, pues igual le damos otro matiz, pero ahora mismo estas son las que están. Si entramos en la página de Derechos Sociales, de la Delegación de Derechos Sociales, entramos en la página del Observatorio Municipal para la Inclusión Social. Aquí Lo que quería presentaros es, por un lado, nosotros trabajamos con el sistema de información de usuarios de servicios sociales, que es como en el símil en salud a la historia clínica de salud. Pues está en la historia clínica de los servicios sociales, que están formados por los hogares y están formadas por las personas que de esos hogares que han acudido a los servicios sociales. El potencial que tiene este instrumento es que tiene 15 años de vida y que año a año se puede ir viendo la evolución de cómo en Málaga van fluctuando las necesidades de la población. Y, por otro lado, en trabajo social, cuando hacemos los diagnósticos sociales de la ciudad, tenemos en cuenta cuatro variables básicas. Por un lado está la población, el territorio, las necesidades y los recursos para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, por un lado hemos utilizado el SIU, como he dicho antes, y por otro el Padrón Municipal de Habitantes, que ahí estamos registrados todas las malagueñas y malagueños, y tenemos unos datos básicos que nos permiten también ir viendo cómo a nivel territorial hay determinadas diferencias entre barrios. Esto no dejan de ser herramientas operativas al servicio de cualquier persona que quiera investigar la realidad en profundidad y que pueda acceder a ella. Más que daros datos, porque aquí lo que sí hay es una cantidad de datos ingente y que se pueden leer, al igual que el libro de Alfredo, que yo creo que tenemos que apuntarlo porque es muy interesante, ahí recoge la historia, y nosotros en el Observatorio Municipal lo que intentamos recoger es la evolución desde el año 96 hasta la fecha. Entonces está, por un lado, lo que es el mapa de trabajo social, en el que, por no entrar, porque es tarde, porque estaréis cansados, porque han sido todas las intervenciones muy interesantes, pero no hemos pasado de hora, pero sí deciros que aquí está, hay 12 volúmenes. En el primero, en el volumen cero, está Málaga capital y viene todos los datos que se pueden explotar del padrón de habitantes. El potencial que tiene es que es una fuente primaria, es una fuente que se analiza con un programa estadístico que conoceréis, que es el SPSS, y que nos permite ir sacando cualquier dato de las divisiones de la población total, el movimiento natural de población, los hogares unipersonales, el tamaño de los hogares, la distribución territorial, la estructura por edad y sexo, la nacionalidad, y después, pues, ahí tenéis todas las fuentes de donde se han recogido los datos, tablas y gráficos. Si desagregamos al nivel de distritos, nos encontramos que hay una de esas desagregaciones. Este es, por ejemplo, el distrito centro, que había un amigo que se tenía que ir antes y me dice: oye, no te olvides decir que cuando todo el mundo dice que en este gobierno de la ciudad se gobierna para el centro y no para los barrios, que hay que matizar un poquito y hay que decir que se gobierna para una mijita del centro, que se gobierna para calle Lario, alrededores y todo lo que es la Málaga turística que quieren enseñar, pero que en el distrito centro, por ejemplo, hay bastantes zonas donde hay una vulnerabilidad social porque son barrios muy deteriorados, como pueden ser Cruz Verde, Capuchinos, Trinidad Perchel, ahí nos encontramos. Decía un profesor mío que para separar las opiniones de los hechos se hacía ciencia. Nosotros, en nuestra humilde tarea que intentamos hacer, lo que intentamos mostrar es los datos para que la gente saque sus propias conclusiones. Ahí están los elementos de comparación. No podemos decir que la población de Málaga son 575.322 habitantes si no lo comparamos como están, que es la segunda de Andalucía o que es la sexta de España. Hay elementos de comparación tanto a nivel de la ciudad como a nivel de barrios en comparación con otros. Entonces, ahí se muestran todos los datos para que quien lo lea pues pueda detectar las diferencias. Para nosotros el distrito centro tiene 10 unidades de trabajo social, 10 UTS, que son demarcaciones territoriales que veis ahí, que a su vez se dividen en otras demarcaciones inferiores. Está, por un lado, los 11 distritos municipales, 64 unidades de trabajo social y 185 núcleos de trabajo social, que es el símil, es un poco más amplio que el barrio natural. Pero sí que nos permiten tener todos los datos que hemos dicho que están en padrones desagregados por todos los niveles territoriales. Entonces, tenemos por un lado las unidades de trabajo social, que a su vez se subdividen, pues si entramos, por ejemplo, en Percher o en Cruz Verde Lagunillas, pues ya tenemos la población de Cruz Verde Lagunillas, el mapa de esa zona, la relación de calles y tramos que lo abarca, la relación de calles y los indicadores, la relación de calles y tramos, como he dicho, y los indicadores básicos que se van a mostrar desde el nivel, el nivel territorial inferior hasta a Málaga en su conjunto y después comparados con Andalucía y España. Entonces, esto nos parece que es una herramienta que puede ser muy útil para todas las personas que quieran trabajar sobre la ciudad y quieran conocer cómo son. Por ejemplo, datos así como muy generales, deciros que Málaga tiene, que bueno, que lleva 3 años descendiendo su población, que se ha ido hacia las áreas metropolitanas o porque también ha habido un volumen importante de inmigrantes que han salido de Málaga y el descenso de la natalidad y la fecundidad, que hay 208.000 hogares, que hogares unipersonales son el 9,3%, que de esos hogares unipersonales que son 53.756, 20.000 son mayores de 64 años, que de esas 20.000 personas mayores de 64, 15.000 son mujeres mayores de 64 años, que Málaga tiene el 51,9% de mujeres con respecto a hombres en la ciudad, que la tasa de dependencia, es decir, personas menores de 16 años y personas mayores de 65, es de un 48%. Si esos datos los vamos comparando distrito a distrito, UTS a UTS y núcleo a núcleo, vamos a poder ver cómo hay barrios, como el de Palma Palmilla, pues que tiene un perfil colectivo determinado de la población que allí habita. O cómo hay barrios como la tasa de paro en determinadas zonas de la ciudad se agudiza con respecto a otros distritos que, aunque también pueden tener zonas que son vulnerables, pero en la generalidad de distritos, como el del Palo, pues ahí desciende con respecto al resto de la ciudad. O como en el distrito centro, ya hemos dicho que está Cruz Verde, que está Lagunilla, que está Trinidad Perchel, pero en el Palo está Las Cuevas, en Ciudad Jardín tenemos Las Flores, que está en proceso de degradación, Jacinto Benavente, Palma Palmilla, que casi todo el distrito es población vulnerable con la que se trabaja, o en Cruz de Humilladero, que está pues, Palomares, García Grana, y otra en la parte de carretera de Cádiz, pues está San Andrés, el barrio de La Luz, que es uno de los barrios más densamente poblados de toda la ciudad. En Bailén Miraflores, pues está La Corta. Así podíamos seguir ahí, más que contaros todo el rollo, ahí vais a poder ver y contrastar pues toda el perfil colectivo que nos ofrece la ciudad. Bueno, aquí es el mapa de trabajo social. Después deciros que está el estudio que he comentado al principio, que son de las condiciones de vida de la población usuaria de los servicios sociales. Y en ese estudio de condiciones de vida de la población que ha acudido a los servicios sociales desde el año 96, pues podemos ver cómo el impacto de determinadas políticas públicas ha hecho que el perfil de la población en servicios sociales vaya en un sentido o en otro, como por ejemplo que el salto que hay en 2007, cuando por fin los cuidados empiezan a ser un derecho subjetivo para las personas que tienen una situación de dependencia, o cómo la ley de extranjería aumenta el número de informaciones para regulación, porque en servicios sociales una de las tareas que realizamos, que hay compañeras que lo saben bien, es la regulación de personas que no tienen regulado su documentación. En fin, aquí podéis verlo igualmente por barrios, por distritos municipales, Por un lado está el perfil de 2011, que es desde el año 96 hasta 2011, y después en 2012 ya sí que se estudia ese año y distrito a distrito, todas las variables que se han visto en el estudio inicial. Ahora en breve va a salir el diagnóstico social de la ciudad de cara al próximo plan de inclusión, y en ese diagnóstico que hemos trabajado el equipo del observatorio intentamos ofrecer todos los datos, aunque después pues ya me reservo el derecho de opinión sobre si lo han tenido en cuenta o no para el plan municipal que que va a salir en breve. Pero lo que sí es que sobre una realidad, que es la ciudad de Málaga, en la que todas las personas vivimos y tenemos una idea determinada, pues con los datos objetivos sí que vamos a poder plantear dónde se pueden dar determinadas deficiencias o dónde se pueden dar determinadas potencialidades, porque además de las situaciones que desde servicios sociales trabajamos, como son la subsistencia, la integración y la, como he dicho al principio, el apoyo a la unidad convivencial y sobre todo la información, orientación, pues cómo podemos eso convertirlo en potencialidades de trabajo comunitario, que también está en el ADN de los profesionales de lo social, el cómo articular el que la población es la protagonista la persona es la protagonista de su futuro y de su cambio, y cómo colectivamente podemos plantearnos, organizarnos para conseguir que las condiciones materiales se mejoren en todos los barrios y sobre todo las diferencias territoriales que hay entre uno y otro. No quiero enrollarme más porque sé que vamos muy mal de tiempo, pero sí que animo a que echéis un vistazo a los datos que ahí se ofrecen, más que seguir emborrachando. Y yo quería terminar es muy breve y yo creo que es muy obvio lo de la diferencia entre diferencia y desigualdad. La diferencia es las variables biológicas, como pueden ser el sexo, y la desigualdad es toda la cuestión ética y es cómo tratamos a las personas que tienen una diferencia determinada. Y no me quiero ir sin decir que las mujeres, ese sector de población, que somos el 51,9%, está sobre representado en la población usuaria de servicios sociales. Y no en vano, porque es una población muy vulnerable, al igual que los niños y niñas y al igual que los mayores. Y ya paso a Pedro, que no quiero enredarme más.